Página 334, capítulo 42. ¿Por qué no lo colgaron a Jim? El tío volvió al pueblo antes del desayuno, pero siguió sin encontrar rastros de Tom, y después los dos se sentaron a la mesa muy pensativos y sin decir una sola palabra. Parecían tristes, el café se les enfriaba y no comían nada, y al rato el viejo dice: ¿Te di la carta? ¿Qué carta? La que retiré del correo ayer. No, no me diste ninguna carta. Me debo de haber olvidado. Así que hurgó en los bolsillos y después fue a buscar dónde la había dejado y la encontró y se la dio. Es de San Petersburg, dijo, de mi hermana. Pensé que otro paseíto me iba a hacer bien, solo que no me podía mover de allí. Pero la tía soltó la carta antes de abrirla y salió corriendo porque había visto algo. Y yo también. Era Tom Sawyer en una camilla y el viejo doctor. Y Jim, con su vestido de percal y las manos atadas a la espalda y un montón de gente. En cuanto vi la oportunidad, escondí la carta y salí corriendo. La tía Sally se tiró encima de Tom llorando. ¡Ay, Dios! ¡Está muerto! Decía, ¡está muerto! ¡Lo sé! ¡Está muerto! Y Tom volvió un poco la cabeza y murmuró alguna cosa que daba a entender que no estaba en sus cabales. Entonces ella levantó los brazos en el aire y exclamó: «Está vivo, a Dios gracias, no pido nada más», y le dio un beso y salió corriendo hacia la casa para prepararle la cama, mientras daba órdenes a Troche y Moche, a todos los negros y a cualquiera que se cruzara con ella, moviendo la lengua a mil por hora. Yo seguí a los hombres para ver qué iban a hacer con Jim, mientras el viejo doctor y el tío Silas iban con Tom hasta la casa. Los hombres estaban muy malhumorados y algunos decían que lo querían colgar a Jim, que iba a servir de escarmiento para los demás esclavos de por ahí, para que no se les ocurriese escaparse como había hecho Jim y hacer todo ese lío y aterrar así a toda una familia durante días y días. Pero otros dijeron que mejor que no correspondía, que no era nuestro el negro y que seguro que iba a aparecer el verdadero dueño y nos iba a exigir que pagáramos por él si lo matábamos. Eso lo tranquilizó un poco, porque casi siempre sucede que los más ansiosos por colgar a un negro que no hizo algo bien son también los menos dispuestos a pagar lo que ese negro valía una vez que se sacaron el gusto. Lo insultaron y lo maldijeron a Jim cualquier cantidad, eso sí, y de tanto en tanto le daban algún bofetón o un golpe en la cabeza. Pero Jim no dijo ni una palabra y nunca dio a entender que me conociera. Después lo volvieron a meter en la misma choza y lo encadenaron de nuevo, y esta vez no a la pata de la cama, sino a una enorme argolla que fijaron a uno de los tablones del piso, y le encadenaron las manos también y las dos piernas, y dijeron que solo iba a comer pan y agua hasta que viniese a buscarlo el dueño, y que si no venía dentro de cierto plazo lo iba a rematar. Y llenaron nuestro túnel y dijeron que un par de granjeros con armas iban a quedarse vigilando la puerta todo el día. Y cuando habían terminado su trabajo y ya se estaban despidiendo de Jim con una especie de maldición generalizada, vino el doctor y echó una ojeada y les dijo: «No lo traten peor de lo que haga falta, porque no es un negro malo. Cuando llegué a donde estaba el muchacho, me di cuenta de que no podía sacar la bala si alguien no me ayudaba, y el chico no estaba en condiciones de quedarse solo mientras yo buscaba ayuda. Se fue poniendo peor y peor, y después perdió el conocimiento, y no me dejaba que me acercara a él. Me decía que si marcaba con tiza su balsa, me iba a matar, y muchas otras cosas sin sentido. Desvariaba, y me di cuenta de que no podía hacer nada por él. Así que me dije que tenía que conseguir alguna ayuda, y en eso veo que se me aparece este negro, no sé de dónde salió, y me dice que él me va a ayudar. Y me ayudó, y muy bien además. Claro que me imaginé que tenía que ser un negro fugado, y ahí estaba yo, y ahí me iba a tener que quedar todo el santo día, y también toda la noche. Estaba en un verdadero aprieto. Tenía un par de pacientes con fiebre, y quería ir al pueblo para hacerles una visita, pero no me animaba, porque el negro se podía escapar y entonces me iban a echar la culpa a mí, y no hubo ni un solo bote que se acercara lo suficiente como para que yo pudiera hacerle señas. Así que me tuve que quedar ahí clavado hasta hoy a la mañana, y en mi vida vi un negro más bueno y más leal, y eso que estaba arriesgando su libertad al hacer lo que hacía. Y se lo veía muy cansado, además. Me di cuenta de que había estado trabajando muy duro en esos últimos tiempos, y le tomé mucha simpatía por eso. Les digo una cosa, caballeros, un negro como ese vale $1,000 y merece un buen trato, además. Tuve todo lo que necesité, y el muchacho estaba tan bien atendido allí como podría haberlo estado en su casa. Mejor, tal vez, porque era tan tranquilo allí. Pero ahí estaba yo, con los dos en mis manos, y ahí me tuve que quedar hasta hoy a la mañana. En eso vinieron algunos hombres en un bote, y por suerte el negro estaba sentado junto a la camilla, con la cabeza entre las piernas, profundamente dormido. Así que les hice señas sin hacer ruido, y se acercaron a él, y lo agarraron, y lo ataron antes de que él se diese cuenta de nada. Y no nos dio ningún trabajo, y como el chico también estaba un poco adormilado, cubrimos los remos para que no hicieran ruido, y amarramos la balsa al bote, y la fuimos remolcando muy suavemente, y el negro no se rebeló en ningún momento, ni dijo una sola palabra. No es nada malo ese negro, caballeros, eso es lo que pienso yo. Y alguien dijo, bueno, creo que eso suena muy bien, doctor, tengo que reconocerlo. Y después los demás también se suavizaron un poco, y yo me sentí muy agradecido a ese viejo doctor por la mano que le había dado a Jim, y también me puso contento ver que opinaba lo mismo que yo, porque yo siempre supe, desde el primer día que lo vi, que Jim tenía un buen corazón y que era un buen hombre. Después todos se pusieron de acuerdo en que Jim había actuado muy bien y que merecía que se reconociera esa buena conducta y que se la recompensara de alguna manera. Así que dijeron que ya no lo iban a insultar ni a maldecir más. Después salieron de la choza y lo dejaron encerrado. Yo había pensado que por lo menos iban a decir que se merecía tener una o dos cadenas menos, porque eran la peste de pesadas esas cadenas, pero no dijeron nada, y me pareció que lo mejor era no meterme. Me pareció que lo mejor era llevarle el cuento del doctor a la tía Sally cuanto antes, es decir, en cuanto lograse sortear la rompiente que tenía delante. Me refiero a las explicaciones que iba a tener que dar acerca de por qué no había mencionado lo del tiro en la pierna de Sid cuando conté cómo nos habíamos pasado la noche remando y buscando al negro que se había fugado. Pero tenía mucho tiempo por delante. La tía Sally se quedó todo el día y toda la noche en la habitación del enfermo, y cada vez que lo veía al tío Silas dando vueltas por ahí, trataba de escabullirme. A la mañana siguiente oí decir que Tom estaba mucho mejor y dijeron que la tía Sally iba a acostarse un rato. Así que me metí en la habitación del enfermo y apuesto a que si lo hubiese encontrado despierto entre los dos, habríamos podido inventar flor de cuento para toda la familia. Pero estaba dormido, y dormía muy tranquilamente, además. Se lo veía pálido, y no con la cara colorada como cuando había llegado, así que me senté a esperar a que se despertara. Una media hora después llegó la tía Sally y yo ahí otra vez, encallado. Me hizo señas de que no hablara y se sentó al lado mío, y empezó a hablarme en voz baja y dijo que teníamos que estar muy contentos ahora, porque todos los síntomas daban a entender que el enfermo estaba mejor, que había estado durmiendo un buen rato y que se lo veía cada vez mejor y más tranquilo, y ella apostaba 10-1 a que iba a despertarse en sus cabales. Así que nos quedamos ahí a esperar y al rato se movió un poco y abrió los ojos como si nada y echó una ojeada y dijo, «Hola, estoy en casa, ¿cómo puede ser? ¿Dónde está la balsa? Está bien», le dije. «¿Y Jim?» «También», le dije. Pero no lo pude decir con mucho entusiasmo. Pero él no se dio cuenta, así que dijo, «Bravo, genial, ahora sí que estamos todos bien y a salvo. ¿Ya le contaste a la tiita?» Yo estaba por decir que sí, pero ella se metió y preguntó, «¿Acerca de qué, Sid?» «Bueno, de cómo hicimos todo». «¿Qué todo?» «Todo, todo el asunto. ¿Qué asunto va a ser? ¿Cómo lo liberamos al negro, Tom y yo?» «Santo cielo, ¿que ustedes liberar? ¿De qué está hablando este chico? ¡Ay, Dios! Está desvariando otra vez». «No, no estoy desvariando. Sé muy bien de qué estoy hablando. Nosotros lo liberamos, Tom y yo. Decidimos hacerlo y lo hicimos, y lo hicimos con mucho estilo, además». Y Tom se largó a hablar, y ella no lo interrumpió ni una sola vez. Se quedó ahí sentada, mirando, con los ojos fijos, y lo dejó seguir, y me di cuenta de que yo también me tenía que quedar callado. «Si vieras el trabajo que nos dio, tiita», siguió diciendo, semanas de trabajo, horas y horas, todas las noches, mientras todos ustedes dormían. Tuvimos que robar las velas y la sábana y la camisa y tu vestido y las cucharas y los platos de lata y los cuchillos de monte y el calentador y la piedra de afilar y la harina y un montón de cosas más. Y no sabes lo que fue hacer los serruchos y las lapiceras y las inscripciones y todo eso y lo divertido que fue. Además estaban los dibujos del ataúd y todo lo demás, y los nónimos de los bandidos, y subir y bajar por el poste del pararrayos, y cavar el túnel en la choza, y fabricar la soga de trapos y mandarla dentro de un pastel que tuvimos que cocinar nosotros, y mandar las cucharas y todo lo demás adentro del bolsillo de tu delantal. ¡Santo Dios de los cielos! Y llenar la choza de ratas y de culebras y todo eso, para que Jim estuviese acompañado. Y después lo tuviste a Jim ahí tanto tiempo con la manteca en la cabeza que casi se nos arruina todo, porque los tipos esos vinieron antes de que hubiésemos salido de la choza y tuvimos que salir a los piques. Y en eso nos oyeron y empezaron a perseguirnos, y fue ahí que me ligué el regalito este en la pierna. Pero nos escabullimos fuera del camino y ellos pasaron de largo, y cuando los perros nos vieron no se interesaron mucho por nosotros, porque lo que querían era estar donde estaba todo el ruido. Y después agarramos la canoa y fuimos a la balsa y ya estábamos todos a salvo. Y Jim era un hombre libre y lo hicimos todos solos. ¿No es genial, tiita? Bueno, jamás en toda mi vida oí una cosa como esta. Así que fueron ustedes, sinvergüencitas, los que armaron todo este lío y nos sacaron a todos de las casillas y casi nos matan del susto. No saben las ganas que tengo de darles una flor de felpeada en este mismo momento. Pensar que yo estaba aquí noche tras noche. Ya te voy a dar yo en cuanto te sanes del todo, mocoso sinvergüenza. Pero Tom estaba tan orgulloso y tan contento que no se podía callar y se le iba la lengua. Y ella, mientras, metiéndose de tanto en tanto y escupiendo fuego todo el tiempo y hablando los dos al mismo tiempo como una convención de gatos. En eso ella dijo: «Bueno, disfruta todo lo que quieras con eso ahora, que si te llego a pescar otra vez en tratos con él». «¿En tratos con quién?», preguntó Tom con cara de sorpresa y la sonrisa que se le borró de golpe. «¿Cómo con quién? Con el negro fugado, claro. ¿Con quién creías?». Tom me miró muy serio y me preguntó: «¿No me habías dicho que estaba bien? ¿No se pudo escapar?». «¿Me estás preguntando si se escapó el negro ese?», dijo la tía Sally. «Claro que no. Ahí lo tenemos de vuelta, sano y salvo, otra vez en la choza, a pan y agua, y cargado de cadenas, hasta que alguien venga a reclamarlo o lo pongamos en venta». Tom se incorporó de golpe, con los ojos que le relampagueaban y las ventanas de la nariz que se abrían y cerraban como las agallas de los peces, y me gritó: «No tienen derecho a encerrarlo, ve ya mismo. No pierdas un minuto, libéralo. No es un esclavo, es el más libre que ninguna otra criatura que ande por el mundo. ¿Qué quiere decir este chico?». «Quiero decir lo que estoy diciendo, tía Sally, y si no va alguien a liberarlo, voy a ir yo. Lo conozco de toda la vida, igual que Tom. La vieja señorita Watson murió hace 2 meses y estaba avergonzada por haber pensado en venderlo río abajo un día. Se arrepentía, eso lo dijo, y en el testamento lo dejó libre». «Entonces, ¿para qué querías liberarlo si ya era libre? Ahí está la cuestión. Todas las mujeres son iguales. Quería tener una aventura, y por tener una aventura yo soy capaz de ir nadando en sangre. Dios mío, tía Polly». «Y que me maten si no estaba la tía Polly en persona ahí parada junto a la puerta, tan dulce y feliz como un angelito que se acaba de tragar medio pastel». La tía Sally saltó a donde estaba su hermana y casi le arranca la cabeza del abrazo que le dio, y lloró sobre su hombro. De pronto a mí me pareció que el ambiente se nos estaba poniendo un poco sofocante, pero por suerte encontré que había lugar suficiente para mí debajo de la cama, y espié desde ahí, y al rato vi que la tía Polly de Tom se desprendía de la tía Sally y se quedaba ahí mirando a Tom a través de sus anteojos, pulverizándolo con los ojos. No sé si me entienden, y después dijo: «Sí, es mejor que escondas la cabeza. Yo haría lo mismo en tu lugar, Tom». «Santo cielo», exclamó la tía Sally, «tanto cambió en estos días. Pero ese no es Tom, es sí, Tom está acá, Tom está...». ¿Dónde está Tom? Estaba aquí hace un momento. ¿Querrás decir dónde está Huck Finn? Eso querrás decir. Supongo que no pensarás que después de haber criado a este sinvergüencita de Tom durante tantos años no voy a ser capaz de reconocerlo en cuanto lo veo. Eso sí que estaría bueno. Sal de debajo de la cama, Huck Finn. Y eso fue lo que hice, pero, para decir la verdad, sin mucho entusiasmo. Jamás en mi vida vi una persona más confundida y más embarullada que la tía Sally, salvo una, el tío Silas, cuando entró y le contaron todo. Parecía como borracho y se quedó así, en babia, por el resto del día, y esa noche rezó un sermón que le valió una reputación increíble, porque nadie, ni el más veterano, pudo entender una sola palabra. Así que la tía Polly de Tom les contó quién era yo y qué era yo, y yo tuve que confesar que me había visto en tal aprieto cuando la señora Phelps me confundió con Tom Sawyer. Ahí ella me interrumpió y me dijo: «Vamos, puedes llamarme tía Sally como antes, ya me acostumbré y no hay por qué cambiar». Que cuando la tía Sally me tomó por Tom Sawyer tuve que aguantar, no podía ser otra. Además, yo ya sabía que a Tom no le iba a importar, que más bien le iba a encantar porque era un misterio, y que seguro que él iba a convertir todo eso en una aventura y se iba a quedar bien contento, y que así siguió todo, y que después él se hizo pasar por Sid para facilitarme las cosas. La tía Polly de Tom dijo que Tom tenía razón en eso de que la señorita Watson lo había liberado a Jim en su testamento, así que Tom Sawyer se había tomado todo ese trabajo para liberar a un negro que ya era libre, y pensar que yo, hasta ese preciso momento, no había podido entender cómo alguien, con su educación, podía querer ayudarme a liberar a un negro. La tía Polly contó que en cuanto la tía Sally le escribió diciendo que Tom y Sid habían llegado sanos y salvos, enseguida había pensado: «Buena la hemos hecho, me lo tendría que haber imaginado. Eso nos pasa por dejarlo ir así solo, sin nadie que lo vigile, y ahora no voy a tener más remedio que hacerme todo ese viaje río abajo, más de 1,500 kilómetros, para ver en qué se metió esa criatura esta vez. Porque no me contestabas las cartas, Sally». «Pero yo no recibí ninguna carta tuya», dijo la tía Sally. «Qué raro, dos veces te escribí preguntándote qué querías decir con eso de que sí te estaba acá. Nunca recibí esas cartas, hermana». La tía Polly se dio media vuelta, lenta y severa, y dijo: «¿Fuiste tú, Tom?». «Yo», repitió con aire inocente. «No te hagas el santito desvergonzado. Dame esas cartas». «¿Qué cartas?». «Las cartas. Me vas a obligar a que te...». «Están en el baúl, y están igual que el día en que las retiré de la oficina de correos. No las miré ni las toqué, pero yo sabía que nos iban a traer problemas, así que pensé que, si no había mucho apuro, yo...». «Bueno, te hace falta una buena felpeada, de eso no cabe duda, y escribí otra más diciendo que venía para acá, y supongo que este...». «No, esa vino ayer, todavía no la leí, pero esa la tengo yo». Yo habría querido poder apostar $2 a que no la tenía ella, pero me pareció que era mejor que no dijera nada, así que no dije ni mu.